Si la ingrata que quieres hoy ya dejó de amarte, si quiere abandonarte ya sin justa razón, no gimas amargado, no sufras y no llores, ni tampoco le implores amor ni compasión. No gimas amargado, no sufras y no llores, ni tampoco le implores amor ni compasión. Si por ella incansable sorbo has bebido lo amargo de su olvido, la hiel de su traición, déjala que se aleje y tu pesar acalla, déjala que se vaya, déjala corazón, déjala que se aleje y tu pesar acalla, déjala que se vaya, déjala corazón. Recordarla, busca cómo olvidarla, sin odio y sin rencor. Busca más bien el modo de nunca recordarla, busca cómo olvidarla, sin odio y sin rencor. Si decide marcharse, corazón, no le ruegues, ni al despecho te entregues, ni maldiga su amor. Busca más bien el modo de nunca recordarla, busca cómo olvidarla, sin odio y sin rencor. Busca más bien el modo de nunca recordarla,